Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Aprovechar bien el canto, dejaros de ronzaeras, nada de porro, guitarras, vengan patatas y verdad a cultivar estos campos. A cantar estas letras en memoria de todas las tribus sumisas del norte, oniscos, blendios, alaenos, conganos, avariginios, tamaricos, valdivienses y orgonomescos, ancestros que habitaron las tierras en las que hoy día yo les agradezco el gesto de dejar obras de arte para que sepamos que formaron parte de la historia de este pueblo. Aparte queda el espíritu guerrero que se hospeda en las brañas, en los ríos, en las cuevas, dejando claro un mensaje, espíritu indomable, indomable como el viento. Mi agradecimiento a todos esos hombres que han luchado contra el hambre, a todos esos nombres valientes de batalla y guerra, para todas las generaciones que han defendido esta tierra. Les debemos un respeto, admiración, ahora y siempre. A todos los mayores que han visto errores, grandes errores, que vieron cómo su mismo pueblo se enfrentaba y moría, malditos dictadores, ladrones de vidas y de ilusiones. Y relatos como el mío diferentes, habrá miles, como miles fueron los que murieron en el paredón con fusiles. Hay tú lo que asimiles, pero dieron su vida por una Cantabria libre, como libre nace el Ebro en las tierras de Fontibre. Hoy y ayer, hermanos montañeses, por siempre hemos de ser. Suena por los tajos, por todos los valles, suena por las brañas, suena por la mar. Tierruca, cantabrona, quentona, rabeles, pitus, tambores y trovas, que llega a todas las zonas, campos, oba, pasca, huérniga, Líbana y sus costas. Cada roca, cada árbol, cada montaña han sido testigos de la historia de Cantabria, de sus moradores, buenos, malos y peores. Si cada montaña, cada árbol, cada roca tuvieran boca para narrarnos grandes hazañas, que no son pocas, las innumerables páginas de gloria, nuestra tradición es nuestra historia. Y no somos ni menos ni más que otras tierras, ni los últimos ni los primeros en delimitar fronteras. Uno es lo que siente y Cantabria está en mi patente, su pasado y su presente. Hermanos montañeses, por siempre hemos de ser y defender nuestras riquezas. Es la belleza, el tesoro que debemos proteger hasta el fin de la existencia, contemplando desde la barra a la mar el horizonte y respirar el aire limpio que trae el norte. Si Cantabria, esta es mi corte. Carretero, carretero, que al monte a por leña vas, tráeme la flor. Buenos días, Marco. Buenos días a todos. A ver, que no sé si te he abierto el micrófono bien. Ay, ahora se nos siente un poco mejor. Yo creo que sí. ¿A que sí? Nos hemos vuelto locos aquí con los cascos. Cuestiones de la técnica, ya sabes. Los invitados no se merecen menos. Hombre. Hombre, David, que te iba a decir este. David ya es de la casa casi. Sí, bueno, es de confianza. Además viene a hacer consultas aquí, a la radio. ¿Viene a hacer consultas? Claro, que sí, que me va a cambiar el ordenador. Ah, es verdad. Cuestiones técnicas. Por el interés, ¿no? Claro. Por el interés de quiero Andrés. Bueno, muy buenos días a los dos, a David y a Romina. Muy buenos días. Buenos días. A ver, que no sé si a Romina se la oye. Sí, sí, sí. A ver, Romina. No, pues no. ¿Sabes qué vamos a hacer? Que igual te coges, Marcu, pásale al micrófono amarillo que le tiene enfrente. No, si hoy va a ser el día, ¿eh? de que no funcionen las cosas. Yo no les vi, yo creo que han tocado más veces, pero en Tierra Dura han estado tocando los dos ahí. Ah. Y yo no les pude ver, no llega tiempo a verlos. Es que quieres estar en todos los sitios. Claro. Romina, buenos días. Buenos días. Ahora sí, ahora sí. Hombre, cómo no vamos a oír a la voz que la tenemos de fondo cantando, y que nos va a cantar aquí en directo, y David también va a tocar. ¿Qué vas a tocar? ¿La gaita? Vengo a acompañarla, sí. Hoy hemos traído la gaita. Las canciones que vamos a oír, hemos traído una canción grabada, una maquetilla que estamos grabando. Uh-huh. Esperemos que algún día sea disco. Okay. Pero esas son de Bandurria, de Ravel. ¿Sí? Bandurria con voz, la esta, mayoría. Estas. Esas. Ajá. Luego escucharemos alguna. Y bueno, en directo os queríamos tocar alguna con gaita y voz, que como vamos a estar el día de la gaita de Cantabria en Unquera, pues un poco lo que vamos a hacer allí. Eso hay que anunciarlo a bombo, sí, y platillo. Dinos, ¿cuándo es el día de la gaita cantabra en Unquera? ¿Qué? ¿27 de junio? Sí. Muy bien. Entonces por la tarde va a haber, este año van a dedicarlo a gaita y voz, que era la forma tradicional, lo más tradicional en Cantabria, ¿no? La modalidad de gaita. Y va a ser por la tarde todo gaita y voz. Uh-huh. Y ahora vamos a estar nosotros. ¿Quién más va a estar? Yo creo que también va a estar Genio de Camijanes con los nietos. Con sus nietos. Abelina con su sobrino. Uh-huh. Y no me acuerdo si hay alguien más. Bueno, pero estaremos pendientes. De momento nos quedamos con la fecha para ir recordándoselo a los oyentes. 27 de junio, el día de la gaita cántabra en Unquera. Sí. Vale. Nosotros vamos a innovar un poco porque normalmente era gaita acompañada de voz de hombres, ¿no? Porque era una cosa muy de taberna. Ah, entonces, claro, sí, las mujeres no era estaba bien es visto. Es lo que quería decir yo a ella, que ¿cómo te dio a ti por cantar con la gaita? ¿Te lió, David? ¿O ya habías...? Sí, no, nunca había cantado con la gaita, ¿no? Hombre, por tu zona había gente por ahí con gaita, ¿no? Sí, pero nunca me había dado por cantar a la gaita, ¿no? Sí, porque Romina, ¿tú de qué zona eres? Yo soy de la zona del Nansa, de Puente Nansa. Ajá. ¿Cómo que de Puente Nansa? ¿Cabrojo? Bueno, da igual. No, da igual, ¿no? Ahí es donde sé. Cabrojo. Sí. ¿Qué es junta vecinal? Ya. Claro, de la junta vecinal de Cabrojo. Eso. Vale. Que conste, ¿eh? Y pertenece al ayuntamiento de... Río Nansa. Muy bien. Ya nos hemos situado. Bueno, habéis grabado, decías, David, esta maqueta. Es una maqueta, sí, ¿no? Bueno, está... De momento está sin editar ni nada, es uh-huh, un poco tal cual, pero yo creo que es audible. Está grabado en directo en la iglesia de Celis, de uh-huh, San... ¿qué es? San Roque. San Roque de Celis. La verdad es que suena muy bien. Está, vamos, si queréis escuchamos ahora una canción. Sí. Sin retocar, tal cual suena allí en vivo. Pues como graba Madonna sus conciertos en directo, tal cual. No, vamos, te quiero decir que yo creo que es más o menos audible y bueno, lo que queremos es editarlo un poquitín. Ajá. Pues podemos hacer una cosa, escuchamos un tema, sí, el que vosotros nos recomendéis y pues luego os escuchamos en directo a vosotros. Como va a ser algo de esto de gaita, pues algo de bandurria, ¿no? A sí, ver. Mira, pues si queréis podemos escuchar el tema 6, que es Me quitaron de quererte, es una canción muy conocida de pandereteras, uh-huh, y la hemos grabado con gaita, voz y pandereta. Vale. Gaita no. Ay, perdón, gaita, con bandurria. Es que ya está tan obsesionado con una gaita que ya... Vale, pues escuchamos este tema y después ya... Vosotros nos interpretáis uno, vale, aquí en el estudio. Thank you. Bueno, bueno, bueno, pues para muestra un botón. Sí, para muestra no, para lo que sea. Hombre, para que veamos, en este caso para que escuchemos. Sí, bueno, esto es Norma Jota, muy conocida, esta es muy conocida. Y bueno, el repertorio que escogemos es un poco lo que nos gusta. De todo, el repertorio tradicional de todo Cantabria, pero no nos centramos en algo así. No, así que se toca con gaita o se toca con rabel o pandereta, todo cañón. Escogemos una canción que nos gusta y pues venga, esta con gaita o esta con rabel o con voz solo, a libre albedrío, ¿no? Sí, según nos va apeteciendo. Uh-huh. Y a Romina, a ver, ¿cuándo empezaste tú a conocer a David o cómo empezaste tú con la ¿Dónde te le tropezaste? ¿Dónde te le tropezaste? Pues me le tropecé un día en Puente de Ansa. Que iba preguntando para dónde se iba a poblaciones, ¿no? Sí, sí. No, le conocí a raíz de estar en las aulas de cultura tradicional del Nansa, alumna de gaita y de bandurria y de así, todo, porque también se apunta a todo. O sea que empezaste, digamos, a aprender a un instrumento y luego ya pues le conociste. O sí, bueno, ya le conocías ahí. Hay que decir eso, que coincidimos en las aulas de cultura tradicional del Nansa, que hemos empezado a moverlo, empezamos el año pasado, ¿no? Llegamos un año y pico. Y bueno, pues lo que pretendemos es hacer tanto pues clases de instrumentos como de también actividades de recuperación de lo que es el patrimonio inmaterial del Nansa. Uh-huh. Y coincidimos allí en las clases de gaita y bandurria y yo vi cómo cantaba Romina y dije, uy, esta para mí. Voy a contratarla. O sea, que si no estaría en casa sentada ahora guardándoselo para ella. No, porque ella canta en el... Bueno, cuéntalo. Yo canto en la coral de allí, que es la coral Torre de Obeso, pero... Ah, el Adobeso, exactamente. Sí, esa. Sí. Ajá. Pero vamos, tradicional no había cantado nunca. No te habían dejado soltarte, ¿no? Ahí hay que estar todos juntos, ¿sabes? ¿Y desde cuándo o en qué momento pensasteis lo de grabar el CD, esta especie de maqueta? Yo escribiendo un poco porque como estamos con el tema este que te comentaba de patrimonio material, yo estaba grabando, llevando pues eso, el ordenador y todos los trastos a grabar picayos, gramos y cosas de estas. Y digo, bueno, pues ya que ando con el equipo para atrás y para adelante, se lo comenté un día a Romina, de quedar un día y grabar unas canciones a ver qué tal quedaban. Uh-huh. Y bueno, vimos que más o menos quedaban bien, luego surgió alguna actuación por allí en el certamen de Rabel, lo que comentabas antes de Secadura, cosucas así, y bueno, parece que están saliendo cosas. A partir de ahí... Sí. Sois el dúo, Romina y David, ¿no? Es verdad, el nombre... Sí, no, de momento no hay nombre, nosotros mismos, nosotros. No. Romina, ponía en el CDS que tenéis por ahí, que es también una maqueta, ponía Romina García y David el Purri. El Purri, claro. Sí, sí. Sí, por aquí me dicen el purri. El purriegu, claro. El purriegu. Bueno. Parece el seudónimo de un torero, ¿verdad? El purri. No, no, no, no. ¿Qué dices, tío? No, no, gusta más. Es más de aquí, de la tierra. El purri. Ya no te lo llaman más, ¿eh? No, el purri, yo me imagino que mucho orgullo porque, oye, el purriego. Hombre, claro. De poblaciones. Bueno, pues lo que comentábamos antes. Nos vais a interpretar una canción aquí en directo. No sé si nos decís antes el título. Sí, vamos a tocar una que es Carretero. Uh-huh. Es la que aprendiste de... Bueno, de Línez Rejo. Oh, Patrimonio Nacional. Hay que hacer así. Reverencias. Lo que pasa que ella la canta así detonada, pero nosotros la hemos metido en gaita, no sé. Bueno, bueno, porque la queremos meter en el día de este de la gaita de cantar en Unquera. Y pues eso la hemos sacado con gaita y voz. Uh-huh. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner una canción de vuestra maqueta de fondo mientras vosotros vais preparándoos, porque claro, David tiene que irse allá al fondo del estudio. Y Romina, bueno, se tiene que poner de pie para cantar, así que vamos a escuchar un temuca, no sé cuál. A ver, voy allá. ¿Cómo se titula, David? Vas a poner, bueno, El romance del marinero. Vamos con ello. Sí. Nos quedamos escuchándolo mientras preparáis todo. Thank you. todos los mayores que han visto errores, grandes errores, que vieron cómo su mismo pueblo se enfrentaba y moría. Malditos dictadores, ladrones de vidas y de ilusiones. Y relatos como el mío diferentes, habrá miles, como miles fueron los que murieron en el paredón con fusiles. Hay tú lo que asimiles, pero dieron su vida por una Cantabria libre, como libre nace el Ebro en las tierras de Fontibre. Hoy y ayer, hermanos montañeses, por siempre hemos de ser. Suena por los tajos, por todos los valles, suena por las brañas, suena por la mar. Bueno, bueno, bueno, esto ha sido en vivo y en directo, ¿eh? La gaita suena mucho, ¿eh? Sí, sí. No hemos tenido eso, que alejar a David. Es para eso, es para eso. Y casi, casi sacarle por la puerta del estudio. Ay, mira, mejor tocas en la Plaza de la Llama. Bueno, a partir de la grabación de esta maqueta, lo que queréis, ya lo habéis comentado antes, es que se convierta en un disco, ¿no? Sí. Estáis en pleno proceso de, me imagino. Estamos hablando, pues ya sabes, pues pidiendo subvenciones y esas cosas, sí. A ver si... Oye, por pedir... Porque parece que no, pero pues un disco cuesta... Al final, entre una cosa y otra, cuesta bastante dinero. Y luego, al final, para vender 4 discos, que si te da para cubrir gastos, gracias. Ya, te puedes dar con un canto pues, los dientes. Sí, hoy día pues es más una cosa de promoción más que para vender, ¿no? Pero bueno, oye, si sale la cosa adelante y a partir de ahí salen actuaciones, pues, claro. Pues bien, ¿no? Claro. Me imagino que esto de Unquera no sea la primera vez que actuáis juntos después de haber grabado esto, ¿o sí? ¿O va a ser la primera vez? Con Gaita sí. Ajá. Con Gaita sí, es la primera vez, porque empezamos un poco la idea de hacer algo de Rabelli Voz. Claro, David empezó suave. Sí. Luego la ha liado y dice... Primero, para no meterme miedo. Vamos a tocar una. No, yo tenía ganas de hacer algo así con Bandurria... Digamos, un poco... Porque si os dais cuenta, las canciones tienen algún toque un poco moderno, digamos. Una introducción, alguna cosuca un poco... La afinación que uso de la bandurria, todas esas cosas, pues son un poco modernas. Ya, ganas de hacer siempre... Hacía tiempo que tenía yo ganas de hacer algo con bandurria. Y pues, bueno, me encontré con Romina, que tiene la voz que tiene y digo, ¡súper pues, voz! Sí. ¡Súper voz! Y digo, pues esto pues va genial, ¿no? Digo, pega muy bien. Y la idea era hacer algo así de Rabelli Voz en principio. Ajá. Y pues bueno, llamó Roberto preguntando por lo de la gaita cántabra y digo, bueno, pues se podrá moldar. Lo mismo que se toca con la bandurria, tocamos con la gaita. Aquí, a lo que sea, ¿verdad? Sí. Claro. Uy, me parece... Uy, te cerró el micrófono, Romina. A ver, nada. Uy, no es su día, ¿eh? No, vamos, que tenemos... Uy, no te dejan hablar. Tenemos problemas con la técnica mogollón. Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, Romina García y David El Purri. Sí. Tenéis que ir buscando. No tenemos, sé. Tenemos que buscar apodo para Romina ahora. ¿Algún prau que haya por ahí? Por... No. O sea, algún toponimia de esta. ¿Y nombre para el disco? Sí, también. Porque digamos bueno, que... idea ahí por ahí. Sí, me imagino, me imagino. No me digas que vas a poner si subes a Puente Nansa. No. Me imagino que la posible selección de las canciones para ese CD ya también las tendréis hechas, ¿no? Más o menos. Yo creo que manda aquí más mucho David, ¿eh? A ver, sí. Romina, ¿tú no. has propuesto no, alguna? No, que va. De hecho, esta de Carretero es una canción que cantaba ella. Que la hombre, no, claro, claro. Que la... A mí me gustó siempre desde el principio. Y esta la tocábamos siempre a capela, ¿verdad? Sin ningún instrumento. Sí, ajá. Pero bueno. A ver, la elección de las canciones, yo le digo, esta me gusta. Y él dice, mira, pues, esta que traigo, no sé qué. Pues tiene que tragar, ¿eh? Porque si eres tú la que va a cantar, tiene que... No, pero bueno, hombre. Claro, luego esa es otra, ¿no? Pues hay que elegirlo también un poco en función de la voz suya, de la tesitura del Ravel. Claro, sí, sí, entran, las que... Luego, pues eso, ya claro. Cuestiones más técnicas, digamos. Claro. Bueno, para todos aquellos que no lo sepan, la bandurria es como se denomina el Ravel en poblaciones. Sí, sí. Vale, porque es que hay gente que todavía no lo sabe. Sí, te oyen hablar de bandurria y piensan que eres un tuno. Sí, no, hay mucha confusión con eso, ¿no? Porque es un término que se está perdiendo. En Asturias dicen bandurria también. Ajá. Y es un término que se está perdiendo y realmente es el término antiguo. Es llamarle bandurria, ¿no? Digamos, en la Edad Media, digamos, antiguamente, ya en antiguo, los instrumentos de cuerda eran... Se llamaba pues, generalmente bandurria, bandurrias. El tema genérico. Luego ya cuando sale, sobre todo los de arco, ¿no? Los de cuerda frotada, que son más antiguos. Luego ya sale la cuerda pulsada, que es un poco más moderna. Uh-huh. Y bueno, ya empiezan luego ya las familias y todo esto. Ya, bueno, normal. Pero digamos que en poblaciones mantienen el término antiguo, digamos, que es bandurria. Pues eso, que lo sepan nuestros oyentes. Romina, tú nos has comentado antes que conociste a David porque dabas clases allá arriba, ¿no? Sí. En Puente Nansa. Sí, tenemos varios. Fue en Puente Nansa, ¿no? Sí. ¿Qué instrumentos tocas? Bueno. Venga, empieza. Pues toco la guitarra, un poco. La pandereta, la gaita, la bandurria y un poco de tambor. Tampoco es mucho. ¿Te parecerá barro? Cualquier día se le independiza. Sí. No creo. Y encima canta fenomenal, así que... Miedo me da, porque vale para todo. Me quita las clases. No. Es la multimujer. Bien, pues se nos está terminando el tiempo y yo creo que una buena manera de despedirnos es escuchando otra canción. Sí. Podemos escuchar el corte 7, que es la de Si subes a Puente Nansa, que... Hombre. Bueno, también ya está aburrida de cantarla, porque allí es como un poco el himno de la claro, zona, sí. ¿No? Entonces, pues... Normal. Sí, nuestra versión. Vale. Y, bueno, está grabada también en el disco de Grama, que sabéis que... Cambalúa. Ando yo por ahí también, hicimos nuestra versión así moderna, y esta es la versión de Romina y mía. Ajá. El disco Cambalúa, bueno, de Garma. Y bueno, la Coral Torre de Verso también la tiene grabada en... No sus CDs, ¿no? ¿Cómo se llama? El CD se llama Si subes a Puente Nansa. Ya le han quitado el nombre. Bueno, como podéis ver, esta canción en la zona La imaginación. Bueno, ¿y tenéis algún sitio donde se os pueda ver en internet? Están momento trabajando no. En el MySpace. No, yo estoy... Joder, lo que pasa es que es un desgraciado. No. Las tecnologías no, modernas... Quiero hacer pues, algún montaje con fotos, un poco de lo que hacemos, actuaciones claro, y tal, con música de fondo para poner en el Facebook. Claro. Y por lo menos la gente que tengo ahí agregada, pues por lo menos que lo vean. Claro, tú subidlo rápidamente que nos agregamos todos. Sí, como hay mucho folky por ahí, digo, bueno, pues por lo menos que vean un poco lo que estamos haciendo. Pero bueno... Poco a poco. Bueno, de momento nos vemos el 27 de junio, ¿no? De Prados, ahí en... ¿Dónde? En Unquera. Sí, Unquera. En Unquera. Uh-huh. ¿Sabéis en qué orden vais a actuar? No. De momento eso no se sabe. Bueno, todavía Robert nos lo ha dicho. Muy bien, pues Romina García, David Pérez, el Purri. Muchas gracias a los dos. Y nada, estaremos pendientes pues bueno de ese 27 de junio. Y luego si surge cualquier otra actuación por ahí. Si surge lo del disco, por favor, decídnoslo porque... Les mandaremos un evento. Vendremos aquí. Ah, claro. Y así volvéis y nos interpretáis otra canción en directo y sí, se lo comunicamos a los oyentes, pues eso, la publicación de nuevo disco. Id pensando el título. Si subes a Puente Nansa no vale. No. Está ya me usado. Ya está cogido ese. Bueno, Marco, pues aquí lo dejamos. Mira, bueno, es el hombre tranquilo, Marco. Ya te digo. Sí, muta. No, pues para que ponga la canción Zucca, la vamos a escuchar, que nos va a prestar. Sí. Nos vamos allá, así terminamos la radiografía. Los oyentes se quedan escuchando este tema que se titula... Si subes a Puente Nansa. ¿Cómo no? Muy bien, pues hasta mañana entonces. Gracias a todos. Vale, muchas gracias.